César Tort, mexicano entre los 10 investigadores en educación musical más destacados del mundo. Creador de un método que permite, por medio de la enseñanza musical, desarrollar habilidades cognitivas y emocionales, desde la etapa maternal hasta la primaria, y que desde hace varios años se aplica en la Academia Artene. Yo soy el autor de toda la música del programa, desde bebitos, que se llama estimulación temprana, hasta niños de 13 años de edad, los que terminan primaria. Nacemos con memoria musical. El bebito, antes de nacer, ya memorizó el timbre de la mamá, y lo que canta la mamá, si es que canta. Si la mamá no canta y toca el piano, el bebito ya lo memorizó. Le es familiar. Artene ni el método no tratan de hacer músicos, tratan de darle al niño un factor educativo que no existe en el mundo escolar, comentó César Tort, investigador en pedagogía musical infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se propone continuar con la difusión de la educación musical en preescolar y primaria públicas, como lo hiciera hace 3 décadas con más de 20.000 niños y 400 maestros. Entramos en 18 estados, descubrimos lo que se puede hacer en México, descubrimos incluso el potencial del país. México es musical. La educación musical se da en el aula. No es que la escuela tenga una orquesta bonita o un coro, eso no es educación musical, porque no llega a todos los niños. Yo recomendaría, como educador musical, intensificar la vida musical en el mundo escolar. Los pueblos más cultos, los pueblos más desarrollados, son los que tienen una gran cultura musical, aseguró César Tort, investigador de educación musical, UNAM. A sus 88 años de edad, se mantiene activo y prepara la composición del oratorio de Bartolomé de las Casas. Ha optado por esa, su pasión, en lugar de, como se lo han sugerido, escribir un libro sobre sus experiencias de vida. Como reconocimiento a su trayectoria, este sábado 12 de julio se le rendirá un homenaje en Bellas Artes, en el que los niños músicos de Artene ofrecerán un concierto de música popular y de leyendas indígenas. Inspiradas en tradiciones de México, Amo Ato, Matarilerilerón, que era un juego muy bonito en los 40s, y ahí está presente a la víbora, víbora de la mar. Hice una obra que ahora estrenará los niños y que se llama La ira del cardo, apuntó César Tort, investigador de educación musical, UNAM. Los músicos de Artene han ofrecido conciertos en México y en varios países del mundo.